Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal, amigos de Radio Católica Mundial, EWTN? Alejandro Bermúdez en los micrófonos de ASI Prensa en Lima, Perú, en nuestra cabina de transmisión y grabación, y como siempre en los controles, Lalo Eduardo Verdejo. Queremos decirles bienvenidos a esta nueva edición de Criterios, que llega a ustedes gracias a Radio Católica Mundial, EWTN, transmitiendo con los transmisores más potentes del mundo para todo lo largo y ancho del planeta que habla español. Bueno, hoy viernes la Santa Sede da finalmente a conocer un documento del que hemos venido hablando desde el año pasado, porque ya se venía anunciando, y finalmente ya hoy se va a dar a conocer. Lo estaremos comentando, por supuesto, en los días siguientes, la próxima semana, porque creo que es un documento que amerita una reflexión y una comprensión profunda. ¿De qué documento estamos hablando? Un documento que tiene que ver con la esencia de la vida cristiana. Si bien todos los documentos que publica la Santa Sede, y especialmente el Papa Juan Pablo II, deberían atraer nuestra atención y nuestra preocupación como buenos católicos, este documento en especial tiene que ver con la práctica cotidiana de la misa, con el hecho de cómo se celebra la misa y cómo debemos participar en la misa. Entonces, efectivamente, el documento que se ha presentado hoy a las 11:30 de la mañana, hora de Roma, compendia o resume, digamos así, las normas para la participación de la Santa Misa, tanto de los celebrantes, o sea, sacerdotes con celebrantes, obispos, diáconos, etcétera, etcétera, así como de nosotros los fieles laicos que participamos, que atendemos en la Santa Misa. Este documento es un documento que tiene dos características: ha sido muy esperado y ha sido algo controvertido. ¿Por qué ha sido muy esperado? Porque este documento del Papa ya lo había prometido en el Jueves Santo de 2003, no este Jueves Santo que pasó, sino hace más de un año. Y lo había prometido ¿cuándo y dónde? Lo había prometido con ocasión de publicar la encíclica Ecclesia de Eucaristía, o sea, la Iglesia de la Eucaristía, al hablar de la centralidad que la Eucaristía tiene como principio y culmen de toda la vida litúrgica y de la vida espiritual de la Iglesia. Sin la Eucaristía, la Iglesia no existiría. La Eucaristía es la columna vertebral litúrgica de la Iglesia. La Iglesia vive en torno al sacramento de la Eucaristía, y los demás sacramentos, de alguna manera, apuntan a la Eucaristía como la cima misma de los sacramentos y de la vida sacramental del cristiano. Entonces, el Papa reflexiona sobre el valor de la Eucaristía, y en un momento de la encíclica Ecclesia de Eucaristía señala que lamentablemente una serie de malos hábitos, de una mala interpretación del Concilio Vaticano II, de malas costumbres, de una mala comprensión de lo que significa aceptar la modernidad, o simplemente de la no aplicación de las normas que ya existen sobre cómo se debe celebrar la Eucaristía, hace, por ejemplo, que se necesite una clarificación para recuperar el sentido de la dignidad de la Eucaristía. La Eucaristía es un sacrificio, es el momento culminante de la vida del cristiano, es el momento más alto y sublime, y en consecuencia no puede estar librado a la subjetividad, ya sea del sacerdote o de los fieles. Y esto lo dijo el Papa Juan Pablo II en Ecclesia de Eucaristía, y allí prometió que iba a pedirle a los dicasterios, es decir, a las oficinas del Vaticano referidas a este tema, referidas al tema de la liturgia, para que publiquen lo antes posible un documento con principios específicos, con normas específicas sobre cómo se debe celebrar la Eucaristía y cómo debemos nosotros participar del santo sacrificio de la misa. Estos son, pues, elementos fundamentales, son criterios básicos sobre cómo debemos vivir nosotros el misterio y el sacramento eucarístico. Entonces, desde esta perspectiva, nosotros necesitamos cada vez con más claridad verificar que nuestra participación en la misa y que la manera de celebrar de los sacerdotes es una manera digna, sobria, acorde a la voluntad del Señor y acorde a la grandeza del sacramento que estamos celebrando. Por eso decía que este documento es un documento que ha sido esperado, que ha tenido una cierta expectativa, porque ya había sido prometido por el Papa Juan Pablo II. También decimos que el documento ha tenido un poco de controversia por una sencilla razón, porque el borrador que estaba circulando para las conferencias episcopales, porque esa es la manera como se hacen estos documentos, la Santa Sede no procede arbitrariamente, elabora un borrador de un documento, lo distribuye a las conferencias y coger las opiniones, y luego, de acuerdo al criterio del Santo Padre, incluye estas recomendaciones, estos comentarios. Cuando este borrador fue impropiamente dado a conocer por la revista mensual cristiana italiana Jesus, entonces el documento se comenzó a discutir como si es que lo que estaba allí puesto ya fuera el documento final y no lo es. Se habló de que habían normas demasiado restrictivas, que por ejemplo se desplazaba completamente a las acólitas mujeres, que en algunos países ya están comenzando a multiplicarse, no solamente en Estados Unidos y en Europa, sino que en algunos lugares de América Latina también comienzan a desplazar a los monaguillos varones, ¿no? Entonces, se hablaba de que había una serie de limitaciones sobre la conducta de los fieles, como no poder aplaudir, por ejemplo, durante la misa, etcétera, etcétera. Todo esto lo vamos a dilucidar al final de esta jornada, cuando veamos efectivamente el documento. Lo que se trató de crear es una especie de sensación de que el documento era fundamentalmente un documento de censura, de recorte, de retroceso histórico, cosa que es totalmente falso. De lo que se trata simplemente es de asegurar la dignidad de la Eucaristía y la dignidad de la celebración eucarística. Y por eso, este documento en realidad, más que nada, como ya lo había anunciado el cardenal Francis Arinze, que es el prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, se trata sobre todo y fundamentalmente de una recopilación y una explicación de normas que ya existen, pero que han sido sistemáticamente ignoradas. Existen una serie de normas, por ejemplo, en el ordinario del misal romano. Existen una serie de normas en el leccionario de la celebración de la Eucaristía. Existen una serie de normas que han surgido a partir de consultas hechas por las conferencias episcopales y que se hicieron universalmente conocidas en cartas que la congregación envió a todos los obispos del mundo. Lamentablemente, esas normas distintas nunca fueron tenidas en cuenta, algunas fueron descuidadas, otras olvidadas, y en consecuencia se requiere un compendio de esas normas que ya existen. Y por supuesto una explicación, porque en algunos casos la interpretación que se da es una interpretación que muchas veces traiciona el espíritu de la letra. Es decir, la norma dice una cosa y la interpretación que hacen alguna gente es exactamente lo contrario que lo que quiere hacer la norma, ¿no? Por otro lado, muchas de las normas, entendiendo la flexibilidad de la Iglesia, entendiendo la complejidad de las realidades culturales a las cuales se refieren, dejan algunas puertas abiertas para algunas excepciones. Pero lamentablemente, en muchos países, las excepciones se han convertido en la regla. Y justamente, aduciendo la excepción, se aplica como si fuera una norma. Esa es la razón por la cual la congregación ahora, en este documento, ha publicado también una interpretación de alguna de las normas, de tal manera que se comprenda en qué circunstancias se pueden utilizar algunas excepciones y en qué circunstancias esas excepciones no pueden ser, bajo ningún punto de vista, utilizadas, de tal manera que se mantenga el espíritu unitario para que la Iglesia, que es una sola, la Iglesia que es católica, de griego catolicos, que significa universal, que es una sola y está en todo el mundo, celebre una misma liturgia que se eleve como un solo aroma a Dios. Y entonces estas normas ayudan a eso, están al servicio del espíritu, no para ahogar el espíritu, pero son normas que hay que comprender, que hay que conocer y que hay que aplicar, y que, como decíamos, ya estaremos comentando a partir de la próxima semana, porque necesitamos comprenderlas y profundizar en ellas. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués. www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El documento, pues, que se presenta hoy se llama Redemptionis Sacramento, es decir, Sacramento de la Redención. El título quiere acentuar precisamente la significación de la Eucaristía y por qué hay que celebrarla dignamente, hermanos. Porque es el sacramento de la redención. ¿Qué cosa significa eso? Que somos salvos gracias a ese sacramento, que nos salvamos gracias a ese sacramento, y que en consecuencia nuestra vida de fe depende de ese sacramento, y sin ese sacramento simplemente nuestra vida de fe está torpedeada. Entonces, siendo un redemptionis sacramentum, un sacramento de redención, esto ya nos llama al grado de reverencia, de atención que hay que tener ante el sacramento, y es tan revelador como el título, el subtítulo que lleva el documento. El subtítulo del documento es sobre algunas cosas que se deben observar y evitar acerca de la Santísima Eucaristía. Miren ustedes, hermanas y hermanos, el subtítulo es muy claro, ¿eh? Sobre algunas cosas que se deben observar y evitar acerca de la Santísima Eucaristía. Es decir, son normas. Ya no es una explicación hermosa, teológica, de las muchas que han habido y que son sumamente útiles y enriquecedoras. Ahora son normas. ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer? Y esto es vital para que nosotros entendamos y sepamos vivir con coherencia la universalidad de pertenecer a la Iglesia. Estas normas, además, han sido aprobadas y firmadas por el Santo Padre. Han sido elaboradas por el dicasterio que le corresponde, tal como anunció el Papa, a pedido suyo. Y así es como el prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos es quien lo presenta hoy. Pero además hay un representante de la Congregación para la Doctrina de la Fe, porque precisamente la Congregación para la Doctrina de la Fe requiere y tiene que ver con aquellos elementos que normalmente afectan ya no solo la elegancia, la reverencia de la liturgia, sino que algunas cosas son directamente heréticas y en consecuencia no forman parte de la Eucaristía. Por ejemplo, la costumbre de algunas iglesias en Suiza de invitar a mujeres que vestidas con alba pongan las manos sobre la Eucaristía y hagan una especie de co-consagración con el sacerdote. Eso es aberrante, porque no son ministras de la Eucaristía, no son ministros ordenados. Entonces, lo que se hace es convertir la Eucaristía en una especie de manifestación política, ideológica, a favor de la ordenación de las mujeres, y con ese gesto lo que se está haciendo es envenenar la Eucaristía, porque esa Eucaristía probablemente no sea válida, y en consecuencia lo que se le da a los fieles que de buena fe atienden esa Eucaristía es un pedazo de pan y no el cuerpo de Cristo. Y todo por culpa de personas que se creen dueñas de la Eucaristía cuando son en realidad, como son todos los ministros ordenados, siervos, servidores de la Eucaristía al servicio del pueblo que tiene el derecho y el deber de tomarlas para su redención, para su salvación. Entonces, Por eso es que el documento está siendo presentado también por un representante para la Congregación de la Doctrina de la Fe y además por el mismo cardenal Julián Herranz, que es el presidente del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos. ¿Qué cosa es esto? Es el consejo que se encarga de interpretar los textos de la ley de la Iglesia, es decir, el Código de Derecho Canónico. Cuando alguien tiene alguna duda sobre cómo se interpreta un texto, como sucede siempre con una ley, ¿no? Los juzgados existen precisamente para interpretar la ley. Cuando existe discrepancia de si la ley se interpreta de esta u otra forma, entonces interviene un juzgado. De la misma manera, el Pontificio Consejo para la Interpretación de los Textos Legislativos lo que hace es eso, interpreta los textos. Entonces, él está presente ¿para qué? Para que precisamente se aclaren cómo se interpretan determinados textos o determinadas normas de legislación de la Iglesia. Porque sucede lo siguiente, pongo un ejemplo. Se señala que cuando es pastoralmente necesario, algunas partes de la lectura de la Pasión del Domingo de Ramos se pueden omitir. Bueno, resulta que hay una cantidad enorme de diócesis que simplemente porque no quieren que los fieles escuchen el Evangelio completo y porque los mismos sacerdotes se aburren y creen que los fieles se van a aburrir, entonces omiten sistemáticamente toda la lectura del Evangelio de la Pasión de Jesucristo y utilizan la fórmula más breve. La Santa Sede da una norma que es que se lea toda la Pasión y se hace una excepción cuando pastoralmente se requiere. Pero ¿qué cosa significa cuando pastoralmente se requiere? No cuando al párroco se le da la gana, no cuando los fieles se sienten tan flojos y les interesa una misa tan cortita y tan meramente formal para cumplir que simplemente se les acorta y se les reduce la riqueza de la Pasión. No, esto se supone que es cuando hay un público que es enfermo, cuando hay ancianos, cuando hay muchos niños y en consecuencia no pueden soportar ni comprender la totalidad de la lectura de la Pasión. Pero lo que debería ser una excepción, muchos lo interpretan como una norma. Justamente el cardenal Julián Herranz está allí para explicar cómo se interpretan algunas excepciones para que precisamente sean excepciones y se administren como excepciones y no se administren ni se tengan ni se traten como si fueran una ley. Esto es un detalle sumamente importante que hay que tener en cuenta porque de esa forma es como nosotros vamos a comprender cómo se debe participar y cómo se debe celebrar de la misa y cuál debe ser nuestra actitud precisamente para cumplir, como decía, lo que señala el subtítulo de este documento que explica claramente, hermanas y hermanos, claramente, cuál es su objetivo. Es decir, las cosas que se deben observar, que se deben, es decir, es un deber del cristiano, observar, es decir, que se deben hacer, que se deben realizar. Y al mismo tiempo, cuáles son las que se deben evitar acerca de la Santísima Eucaristía. Es decir, cuáles son las cosas que no se hacen. No he tenido todavía el gusto de leer el documento, aún no ha llegado a mis manos, y esa es la razón por la cual estoy explicando cuál es su sentido hoy, y también me estoy comprometiendo para que pasado este fin de semana, después de leerlo claramente, podamos comentarlo en el programa para que veamos cuáles son las cosas que el Señor está pidiendo, cuáles son las cosas que Dios pide a través de la autoridad de la Iglesia, a través de la autoridad de Pedro, que ha delegado a estos dicasterios este documento con las normas de lo que se debe observar y lo que se debe evitar. Lo importante es comprender efectivamente que no se trata de una letra muerta, de lo que se trata es de que la liturgia realmente se renueve. Y una de las cosas fundamentales, de las renovaciones fundamentales que está necesitando la Iglesia hoy, es que los católicos celebremos una misma misa en todo el mundo. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a nuevos tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Hermanos y hermanas, como todo católico, yo también tengo una costumbre, una manera de celebrar la Eucaristía. En la parroquia donde voy, se celebra de una determinada forma, y yo me he acostumbrado a ella y me gusta. Pero si las normas dicen que alguna de las cosas, alguna de las prácticas que se producen en la Eucaristía no deben utilizarse, entonces yo tengo que asentir con corazón obediente. Y esto lo digo ¿por qué? Porque el año pasado, a finales de año, cuando comenté la proximidad de este documento y de las cosas que se habían dicho del documento, recibí más de un correo electrónico de algunos hermanos y hermanas preocupados porque decían, ¿por qué no nos van a dejar aplaudir en la misa si es algo que nos gusta mucho? ¿Por qué no nos van a dejar tomarnos las manos en el Padre Nuestro? Porque por más que sea un gesto horizontal, nosotros elevamos nuestro corazón a Dios. ¿Por qué no nos van a dejar darnos el saludo de la paz como durante 10 minutos, interrumpiendo la presencia real del Señor en la Eucaristía, si es algo tan bonito? Hermanas y hermanos, no importa si yo estoy acostumbrado a algo, no importa si es bonito y me gusta. De lo que se trata es de que tengamos el alma, el corazón de fidelidad a Dios para que todos celebremos una misma misa. La Iglesia ha consultado mucho, ha meditado mucho, se ha tomado más de un año para reflexionar en cuál es el verdadero sentido del sacrificio eucarístico y cuál es la conducta que más nos va a ayudar para participar con provecho de ellos. La Eucaristía no es un lugar de entretenimiento, no es un auditorio donde vamos a sentirnos bien, es un auditorio donde vamos a participar del sacrificio del Señor. Y a veces la participación de ese sacrificio es ascético, es disciplinante, no nos gusta. ¿Por qué? Porque a veces hay lecturas que son sumamente exigentes, porque a veces el sacerdote ha utilizado un canon que tiene palabras y referencias que son exigentes de atender, que son exigentes de comprender, que transforman y cuestionan mi vida. Pero lo importante es que yo ahí me conecto con Dios mismo y voy a recibir su cuerpo y su sangre y me veo transformado en otro Cristo y en consecuencia va llenando mi vida de felicidad. La misa no es para que yo me sienta bien o para que cumpla simplemente con una norma externa porque Dios podría castigarme. Y para cumplir entonces busco la misa del sacerdote que celebra con menos reverencia, que celebra más rápido, que da las homilías más insulsas y simplemente cómicas porque quiero reírme y divertirme. Ese no es el criterio para participar del sacrificio eucarístico. El criterio para participar del sacrificio eucarístico es el de que nosotros estemos profundamente unidos con el misterio que está aconteciendo allí en el altar. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Y en el altar, hermanos, el Señor se entrega a Él mismo, su cuerpo está reproduciendo el sacrificio de la cruz. Jesús vuelve a morir, vuelve a darnos su sangre, vuelve a darnos su cuerpo, cuerpo y sangre del Señor en el centro de la Eucaristía. Pero además, petición por todos los fieles, meditación y escucha reverente de la palabra, es decir, un alimento completo para el alma, el cuerpo y el espíritu, un alimento que nos nutre plenamente porque está el don de la palabra, la explicación de la palabra, la oración de los fieles, la recepción de la Eucaristía, la acción de gracias. Todo, todo se convierte en el sacrificio supremo allí a la hora de participar de la Eucaristía. Y por eso es que la Iglesia desea ardientemente, el Papa desea ardientemente que se celebre con reverencia y que los símbolos respondan no al capricho subjetivo o a la costumbre, a lo que ya nos hemos acostumbrado, responda a aquello que es mejor. Entonces, hermanas y hermanos, no seamos peso muerto para la Iglesia, no seamos ese peso que no quiere adaptarse, que no quiere renovarse, que no quiere seguir las intuiciones del Santo Padre, que es el vicario de Cristo, que es el representante de Cristo. Seamos celosos, seamos móviles, seamos ágiles en adherirnos a esos nuevos principios, que poco a poco, así como nos costó en algunos casos aprender y asimilar e interiorizar el nuevo Padre Nuestro en español, también seamos rápidos y comprendamos que, aunque el cambio de los hábitos nos cueste un poco, todo eso va a ser para nuestro bien y para un mejor y mayor aprovechamiento de la riqueza suprema que significa la Eucaristía, porque, como ha dicho el documento que vamos a meditar, es Redemptionis Sacramentum, sacramento de nuestra redención. Hasta una próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.